Vamos a iniciar con la segunda parte, con el mensaje. Vamos a continuar con la serie. Te voy a pedir, por favor, que así sentados me ayuden a hacer una oración, por favor. Cerramos nuestros ojos. Bendito Padre Celestial y Padre del Señor Jesucristo, te damos gracias por cuando has tenido a bien traernos a este lugar, por tu voluntad y amor ha sido que nos has reunido, Señor. Nos gozamos al ver a nuestros hermanos, a seguir en este mundo caminando hacia la ciudad celestial, Señor. Gracias por todo lo que nos has provisto durante la semana. No ha faltado un techo. Y como decía David, el justo no ha mendigado pan hasta el día de hoy, Señor. Agradecemos tu provisión. Agradecemos lo que has puesto en tu corazón para traerte, Señor, ofrendas, Padre. Te damos gracias por todas y cada una de las cosas. Haznos renovar nuestras fuerzas para estar atento a tu palabra y que pueda caer en tierra fértil, Señor. Y que salgamos de aquí con un convencimiento de que dependemos y necesitamos en todo momento de ti, Señor. Y que tú eres el Rey de misericordia y nuestro pronto socorro, Señor. Pon nuestra mente en sumisión para que podamos aceptar la palabra de Dios, Señor. Por tu buena voluntad. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Iniciamos con la segunda parte. Nos sentimos, hermano, no hay otro predicador ahorita. Entonces ahora sí van a tener que aguantarme un buen rato. En el Evangelio de Juan, otra vez, hermanos, ahora vamos a referirnos a. Algún niño va a decir por ahí otra vez el mismo. Nos vamos a referir ahora, hermano, está diciendo los. Dios nos ha dado la oportunidad y batallamos mucho los que tomamos un mensaje, una predicación para encontrar un nombre para un sermón. La causa oculta. Aquí vamos a hablar un poco, ¿no? Hablando de este pasaje de Juan 3. Estamos arrancando de ahí, Juan 3:1-17, ya lo hemos leído. La ventaja ahorita es que ya no voy a tener que dar el resumen de lo que vimos hace un rato, entonces espero que lo tengan en su mente. No vamos a ir vanando poco a poco. ¿A qué nos referimos con la causa oculta? Nos referimos al pensamiento lógico, racional, científico de los seres humanos cuando infundados en una bata blanca, no de médico, sino una bata de científico, decimos con la boca llena, ¿no? Todo efecto tiene una causa razonable y lógica, ¿verdad? Todo efecto tiene una causa razonable y lógica. Y la Biblia nos enseñó a pensar de esta manera. Si usted ve en el libro de Romanos, nos dice el apóstol Pablo, usando esa misma ley establecida por Dios y que diseñó este mundo, nos enseña que todo efecto tiene una causa razonable y lógica, ¿no? Entonces, nos dice en Romanos 1:19, pensando en este mismo sentido, el apóstol escribía, dice, lo que de Dios se conoce a ellos es manifiesto, a los hombres, ¿no? Porque Dios se lo manifestó. O sea, porque las cosas invisibles de Él, estamos hablando de la divinidad, estamos hablando de Dios, de su grandeza, de sus atributos, de sus perfecciones, de su todo poder, de su omnipresencia, de su sabiduría infinita, manifestada en ¿dónde? Manifestada en la creación, dice, Dios, lo que de Dios se conoce a ellos es manifiesto. ¿Cuántas especies de insectos conocemos? ¿Cuántas especies de animales? ¿Cuántas especies de frutos? ¿El cuerpo humano? ¿Cómo funciona el cuerpo humano? Una célula, otra célula, un montón de células, libros. Todos los que han visto la película esa por ahí, que el Dios de Maravillas, si alguno de ustedes no la ha visto, la puede pedir. Aquí algunos hermanos ya dijeron que sí, se la piden a esos, les dijeron que sí, les pueden dar una copia y la va a volver a ver. Y se va a maravillar de todo el asunto, ¿no? O sea, de todo lo que Dios ha hecho en su creación. Dios dice, las cosas invisibles, Pablo dice, las cosas invisibles de Dios, su eterna potencia y su divinidad se echan ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables, es lo que dice. O sea, él está poniendo el mundo, la creación, como un efecto, ¿verdad? Toda la maravilla que tú ves en este mundo procede, este es un efecto, nuestro mundo es un efecto. Alguien usó esta misma ilustración para decirnos que este mundo es como un gran reloj, ¿verdad? Porque tenemos las luminarias, ¿sí? Tenemos los satélites y giran y están marcando un tiempo, están marcando, es un relojote, ¿verdad? Está en la mano de Dios, ¿no? Se ve el sistema. Y marca el tiempo, y marca los años, los días, todo, ¿no? Si lo podemos ilustrar así nada más. ¿Sí? ¿Y cuál es la causa de este mundo? ¿Sí? Este es nuestro mundo, la creación perfecta. Y claro, aquí no vamos a hablar de la evolución, pero algunos que han ido a la escuela, especialmente los niños o los jóvenes que ya les metieron todo el virus del evolucionismo, dicen, no, la verdadera ciencia dice que tu abuelito era King Kong, y que tú vienes de ahí, y que eras un chango antes, y que ya saliste, ¿no? Entonces, y los niños, ajá, y se empiezan a comportar como... Y de repente te ponen en las películas esas de los planetas de los simios. Y de repente, imagínese usted a la hora, hermano Omar, que salía del cine con las manos en la bolsa, ¿no? Después de ver el planeta de los simios 1, 2 y 3 y de recetarme las 2, 3 veces y se le dice así, en verdad venimos de estos cuates. O sea, ¿no será verdad todo esto? Y sale uno con, o sea, sale uno loco, hermanos, pensando en cosas como esas, ¿no? Porque nadie te habla, porque nadie te explica. No, hermanos, es una falacia, es una teoría, es una burrada, disculpe lo que la forma tan abrupta de decirlo, pero si yo le digo, si explotara una bomba aquí en Aguascalientes, ¿cuántos millones de años piensa que transcurrirían para que se reconstruyera solo Aguascalientes y los mismos edificios, las mismas piedras se acomodaran, surgiera la vida, los animales, las personas, como está el ADN y las células de todos para que surgiera? ¿Cuántos millones de años van a pasar? ¿Se va a acabar este mundo? ¿Van a ir otros mundos y todo? Nunca va a pasar eso, hermano. Es como decir que de la explosión de San Juanico va a venir la vida. Eso no puede ser, no viene el orden del desorden, ¿verdad? Pues en una forma muy sencilla, de forma lógica entendemos que una explosión no puede causar el orden que tenemos aquí, ¿verdad? ¿La explosión causa qué? Desorden. Entonces, en lugar de decir que estamos evolucionando, en realidad la Biblia nos enseña lo contrario, ¿no? Que vamos en decadencia y que este mundo camina hacia el destino que Dios le ha marcado. ¿Cuál es su destino? La segunda venida de Cristo terminará con este mundo. Terminará con este mundo en llamas, lo consumirá y vendrán cielos nuevos y tierra nueva. Todas las promesas de Dios serán cumplidas allí. Eso es lo que estamos esperando. Y en lugar de pensar que este mundo tiene, claro, dicen, tiene millones y millones y millones y más millones y todos los millones que se les ocurran de existir, ¿verdad? Y de repente apareció, le salieron patitas al pez, y luego le salieron manitas, a uno le salieron alitas y a otro le salieron manitas, y en fin, te ponen un ornitorrinco ahí, que no quiero decir a quién se parece, a nadie aquí, me dicen, aquí está la prueba de todo, hermanos. O sea, tenemos en este mundo escarba en todas partes, en este mundo hay objetos encontrados en todas partes en este mundo y no encontramos el eslabón perdido. El problema es que no sería un eslabón perdido, sino miles y millones. O sea, ¿cuántos eslabones perdidos hay? ¿Cuántas cadenas? de cuántas líneas hay. No hay medios changos, medios hombres, medios, no hay nada de eso, de ninguna. Dicen, de repente te ponen un gatito y te ponen un tigre, dicen, así salió de este cuate, salió este, ¿verdad? Y luego te ponen un animal que sea un pez y de repente ya ponen allá a tu abuelito. Mi abuelito, para que se nos vaya. No, es una fantasía. Nos enredamos en todo eso. Hermanos, bueno, todo efecto, dice, volviendo al texto, dice, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y divinidad, se echan de ver por medio de las cosas hechas. El eterno poder, la divinidad, la grandeza, la sabiduría de Dios, se echan de ver a través de las cosas hechas. Esta es la causa de la existencia de este mundo. El orden, la belleza, todas las cosas que hay en este mundo proceden de una mente infinita en sabiduría, como es la mente divina. El carácter moral de los seres humanos procede del hecho de que Dios es un ser moral. Eso no puede salir de la nada. ¿Sí? Los animales no son seres morales, no están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Desde un principio la Biblia nos enseña una diferenciación en la creación, ¿no? Entonces, esto es así rápidamente explicando el asunto de la causa y el efecto. ¿Sí? Si usted mira la tierra, si usted mira la creación, lo que le va a causar es una impresión. Todo el mundo, cuando no, uno no conoce el mar y llega en el mar y se queda ahí uno así, y luego volteas hacia arriba y ves el cielo estrellado. Simplemente le puedes decir a tu esposa te quiero o lo que sea, ¿verdad? Pero muy romántico el asunto, muy impresionante, muy asombroso. Ahora tú estás ahí y escuchas el ruido. Es grandioso lo que Dios ha hecho, ¿no? Su creación. O sea, hermanos, todo efecto tiene una causa razonable y lógica. Y Pablo habla aquí del Dios invisible, del Dios que es espíritu, como causa del mundo y de las cosas creadas, como el efecto. Igualmente el salmista en el Salmo 19 nos indica, hermanos, claro, por favor, nos indica que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día le da cátedra al otro día, dice, emite palabra al otro día y la una noche a la otra noche declara la sabiduría de Dios. No hay dicho ni palabra ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su hilo y al cabo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, etc. ¿No? Entonces, el salmista enfundado en su misma bata científica nos dice que la creación o revelación general de Dios da una cátedra continua a todos los hombres diciéndoles que Él ha hecho estas cosas, ¿no? La creación maravillosa es un efecto y nos habla de la gloria del Dios Altísimo. Él es la causa. Esta revelación general, dijo Pablo, hace a los hombres inexcusables ante su Creador. Nos hace responsables de seguir en forma lógica lo que vemos, ¿no? Empezamos a meditar, a contemplar y decimos, no, esto no es fruto de la nada, de la evolución, de una explosión. No, aquí hay sentido, hay propósito, ¿no? Y entendemos estas cosas y comenzamos tendríamos que comenzar a buscarle. Algunos dicen los bárbaros o se inclinaban al sol, ¿no? Reverenciaban al sol, a la luna, ¿sí? A la creación, ¿verdad? Lo más grande que tenían. Pero es una manera ilógica, insensata, irracional atribuir la creación a la nada, al azar, a la suerte o a la evolución. Ahora, nuestro pasaje, el pasaje de Juan 3, también es causativo. O sea, ¿qué quiere decir todo esto? En realidad, todo el Evangelio de Juan y toda la Escritura apuntan hacia Dios, apuntan hacia Cristo. El pasaje de Juan 3 A eso nos referimos con que es causativo. En el 2.11 nos indica, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. O sea, ¿quién se decía ser Cristo? Dios encarnado, se decía ser el Mesías. Entonces, todas las maravillas y prodigios y señales que él hacía le apuntaban a él como qué. Como Dios, ¿verdad? Está señalando él, yo soy la causa, ¿sí? Yo soy a quien deben ver, yo soy la causa oculta, yo he sido levantado para que todo aquel que cree en mí no se pierda, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el pan de vida. Entonces, él está señalando a todos sus milagros, a eso llevaban. Juan 20 nos dice ahí mismo, vea usted, Juan 20, en el versículo 30 y 31. Hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, señales, prodigios. Estas, empero, son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito de las señales era apuntar hacia Cristo como la causa de todo bien espiritual. Decimos, ¿por qué se obstinan y por qué hablan tanto de Cristo y de la cruz y de su obra redentora? Porque a este ha señalado Dios. Él es la respuesta, Él es la llave, Él es la clave, Él es la respuesta para nosotros, para entender la vida. A Él tenemos que exaltar, a Él tenemos que adorar, a Él tenemos que dar las gracias, a Él tenemos que recurrir. Nuestra vida separados de Él es una criatura perdida, separada de su Creador, una persona extraviada, confundida, un bebé de 2 años encontrado en el jardín de Aguascalientes, que solamente dice papá, papá y papá, y no encuentra a su papá, y así llega a la edad de 40 y 50 años, y no encuentra su destino, no encuentra su posición, hasta que no te das cuenta que Dios te hizo, hasta que no reconoces y te doblegas delante de aquel, delante de quien tú tienes que dar cuenta, y cada uno de los seres humanos rendiremos cuentas, porque está establecido para los hombres que muramos y una sola vez, y el juicio, todo ese rollo de la encarnación y todas esas cosas, nada de eso es cierto, nadie puede probar esas cosas. La Biblia nos dice, la vida es así. Y si tú pasas por este mundo, en esta vida, y no es, ves todo el efecto, puedes ir a la playa y bañarte en la playa y comerte ahí un rico atún o un salmón o lo que tú quieras, y disfrutar todo lo que está ahí, el sol, y te bañas en la playa a todo dar, y regresas bien quemado, ¿verdad? Hermano, pero en realidad puedes disfrutar toda la creación, comerte los chayotes que tanto te gustan, las mandarinas, los cacahuates, las naranjas, un pozole, ya le está dando hambre. Puede comer todo lo que hay en la creación, ¿verdad? Y lo puede comer como un ateo, o lo puede comer como un creyente, maravillándose de los granos del maíz, maravillándose de las verduras, maravillándose de lo que todos los mexicanos le ponemos a los tacos, ¿no? Con su salsija y con chile. Es el momento de decir la dirección de la senaduría, hermano Gallagher. ¿Entiende, hermano? Podemos ver la creación, ver a nuestros hermanos. Estás ubicado, sabes quién es el centro, sabes quién es tu creador. Vives de una manera agradable. Tratas de ubicarte, someterte, obedecer, caminar en paz, en relación con tu prójimo. Predicas un evangelio. Tienes una vida segura en Cristo Jesús. Pero si tú no tienes nada de esto, vives como una persona que, bueno, si tú no tienes Dios o no crees en Dios y no te ha amanecido, ¿puedes qué? Pues puedes ser de los sicarios de este, o de los sicarios del otro, de los millonarios, o de este grupo, o de aquel, o desperdiciar tu vida jugando fútbol, o desperdiciar tu vida viendo la televisión, o desperdiciar tu vida de mil maneras, y llegas a los 80 años, y entonces dice, en esto consistió la vida, como que, y eres romanticón y te pones tu disco ahí de aquel que cantaba Mi árbol y yo, ¿no? Escribe un libro, planta un árbol, ten un hijo. Y algunos lo tuvieron pero sin casarse, ¿verdad? Entonces es peor el asunto, pero ya no vamos a entrar en a rendir cuentas. Hermanos, y se pasan su vida así, dicen, ya vivimos la vida y se acabó tu vida. Nunca descubriste que lo que te estamos insistiendo y diciendo, que este es el mensaje que Dios creó este mundo para poner a su Hijo Jesucristo. Y que el problema de nuestras vidas es que no sabemos amar. Cristo vino aquí a mostrar su amor, un amor sobrenatural, un amor que no conocíamos, porque heredamos una naturaleza pecaminosa. El amor es desconocido en este mundo hasta que Cristo lo vino a mostrar, un amor de propósito, un amor sin egoísmo, un amor sobrenatural, un amor que no busca lo suyo. No vino a buscar Cristo nada. ¿Qué ganó él? ¿Me explico? O sea, él no venía, no necesitaba de nosotros, pero vino y se entregó a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz para redimir a los pecadores, para dar a conocer, como decíamos, ese grande amor sublime, alto, eterno, como cantamos en alguna ocasión, ¿no? O sea, este es lo que Cristo vino a hacer. Fue levantado para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Vino a mostrar amor. Vamos a ver qué más cosas. El propósito de las señales, pues, apuntaba hacia él como la causa de todo bien espiritual, en realidad de toda buena dádiva, ¿no? Toda buena dádiva y don perfecto proviene de él. Juan lo presenta, Juan 14:6, sabemos ese versículo de memoria. No lo sabemos de memoria. Yo soy el camino y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, él se presenta como el camino a la salvación, el camino a la ciudad de refugio. Él mismo es el camino, él es la escalera, ¿no?, que conecta la tierra con el cielo. Ahorita vamos a ver esa conexión. Él es la verdad en medio del caos filosófico, en medio del caos existencial. Cuando usted se encuentra esos medio greñudos así, cuando el hermano Omar tenía pelo, andaba así con eso, sí, con sus zapatos de acá, de cómo se llaman, de esos de gamuza, como medio guaraches, con su cadena de amor y paz aquí, ese era lo típico medio hippie de aquel entonces. El hermano de aquel tiempo también se está acordando, hermano, desorientados así pensábamos que cantábamos y cantaban, si Fidel es comunista, que me apunten en su lista, ¿no? En la época de nuestra juventud, en la Universidad de México, ¿era eso? ¿Me estoy equivocando? Así era, hermanos. O sea, para muchos la Guerra Fría, ¿por qué voy a ser como los gringos? ¿Por qué voy a aceptar el imperialismo yanqui? ¡Mueran los yanquis! ¡Mueran! Y ahí estaban gritando que mueran los yanquis. Ni sabías quiénes eran. No sabías si eran los yanquis o los Mets. Pero, hermanos, era una locura. Vivías totalmente extraviado, ¿no? Estábamos desorientados. En medio de este caos filosófico existencial, Dios se manifiesta, ¿no? Y dice, yo soy la verdad, ¿no? Yo soy el autor de la vida. ¿Quieres verlo? ¿Sí? Antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿Sí? Yo soy el verbo de vida. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y vimos su gloria. El hecho de que el resplandor de la gloria de Dios. Los hebreos tuvieron la maravillosa experiencia de caminar con Dios en el desierto. Nadie les platicó acerca de Dios. Dios abrió el mar rojo delante de ellos, se tragó a los egipcios. Dios hizo milagros, les dio de comer, tantas cosas. Fue el Dios verdadero en la historia de esta nación, caminando con ellos, guiándolos directamente. Y ellos nos escriben, sí, nosotros tuvimos el pacto y las promesas de Dios, somos hijos de Abraham, se gozaban en él. Ahora Cristo viene y dice, yo soy ese de quien hablaba Abraham, yo soy la promesa dada a Abraham, yo soy el Jehová, el Salvador, yo soy el Dios de la vida. lo que estaba oculto, ¿no? ¿Para qué sirve este mundo? Aparece Cristo y dice, yo soy la respuesta. Yo enseño, yo manifiesto la verdad, el camino, el amor de Dios, la verdadera, la verdad verdadera se aparece delante de nosotros, las tinieblas de error, de idolatría se disipan y aparece la verdad, es Cristo, la vida, el origen, ¿no? Todos quieren la piedra filosofal y películas y más navegación en el mundo al revés para retroceder en el tiempo. Y hermanos, Cristo vino del cielo y apareció, ¿no?, para decirnos, yo soy el autor de la vida. Sí, yo voy a poner mi vida por ustedes, por los pecadores, y la voy a volver a tomar. Tengo poder sobre ella, nadie me la quita. Y lo anuncia, y lo dice. Claro, cualquiera puede hacer eso, ¿verdad? No, hermanos, solo Dios puede hacer eso. Solo Dios. Entonces, Juan lo presenta como el Dios encarnado, la gloria de Dios, la Chequiná, el único, el unigénito. Él es el arca de redención. Aquella serpiente de bronce palidece como figura ante el resplandor de la gloria de Cristo. Él es el arca de la redención, hermanos. Y en esta arca de redención espiritual queda manifiesta la santidad de Dios, el poder de Dios, la ira de Dios, la justicia. Vea usted, porque estamos acostumbrados a hablar de amor. ¿Pero qué aparece en la persona de Cristo? Aparece amor y gracia, ¿verdad? Misericordia. Misericordia. O sea, los atributos de Dios en relación con los vasos de misericordia que Él salvó, ¿no? Ahora, ¿es lo único que aparece en la cruz? No, aparece en la manifestación de la santidad, de la justicia, de la ira de Dios, así en una forma resumida. El apóstol Pablo dice, mirad pues la bondad y mirad la severidad de Dios. Estas cosas son verdaderas. Esto implica, ¿sí?, y está corroborando que Dios, ¿sí?, el Dios que se reveló al pueblo de Israel dándole mandamientos y diciéndole que hay un juicio y que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, nos juzgará también a nosotros. Y todas estas cosas son verdaderas. Y Cristo vino a corroborar que la creación se hizo en 6 días, que la redención es por medio de los judíos, que Él es el Salvador. O sea, todas estas cosas Él vino. Entonces, lo que estaba oculto, ¿quiénes somos? ¿Quién nos trajo? ¿Para qué estamos aquí? Algunos todavía están pensando que son hijos de un marciano, ¿no?, que va a venir una nave voladora y va a aparecer un hombrecito verde y va a decir, yo los crié, ¿verdad? Y prefieren creer eso que creer la verdad histórica, preservada en la palabra de Dios, racional y lógica, ¿no? Y Cristo se manifiesta para corroborar, ¿no?, la causa oculta cobró vida. El misterio de Dios se hace presente en la tierra, ¿no? ¿Dónde estás? Tú has gritado arriba de los coches brincando. ¿Dónde está Dios? Si existe Dios, que cae un rayo ahorita. Y claro, como Dios no va a hacer tu voluntad nunca, no cayó nunca el rayo, ¿verdad? Yo estoy seguro que más de alguno aquí gritó eso, además de que está hablando. Y nunca cayó ese rayo. Y nunca caerá. Porque Dios no va a hacer nuestra voluntad, Dios va a hacer su voluntad. La manifestación de Dios es precisamente la encarnación de Cristo en toda su enseñanza, en toda su verdad. El mundo está ceñido a la historia de redención. Y esta es la palabra clave para todas las naciones. Él es la causa oculta. Las iglesias han sido establecidas para levantar y anunciar el nombre de Cristo, la redención de Cristo, el perdón de pecados. Tú quieres saber el destino, tu vida, qué debes hacer, cómo debes vivir. ¿Te has dado cuenta que si no vives conforme a los mandamientos de Dios, estás equivocado, estás equivocada? Y luego te empiezas, no, pero es que no puedo guardar los mandamientos. si me hago cristiano tengo que venir todos los domingos, todos, todos. Es que yo quería ir al cine. ¿Qué están pasando Star Wars y este? Y es que yo quería ir al fútbol. Es que yo quiero vivir mi vida como yo quiero, no quiero vivirla como Dios me dice, quiero vivir como yo quiero. Vas a ser juzgado. Vas a ser requerido por el tribunal de Dios tarde o temprano. Nosotros te decimos que la causa de vivir en esa forma, como Adán, tú le has dado la espalda a Dios. Como Adán, tú le has dicho, Adán y Eva le dijeron a Dios, no estamos de acuerdo con no comer del árbol, nosotros queremos comer. Estamos de acuerdo con este cola de flecha. Queremos comer de ese árbol. Y queremos conocer, experimentar. Y aquí está el resultado de experimentar. Tomaste el fruto prohibido, transgrediste, el pecado entró en ti, ahora te independizaste de Dios, te quedaste solo, y ahora estás en esa ruina espiritual, en esa ruina moral, estás confundido, estás perdido, estás en la carne, la ira de Dios te acecha, tu conciencia te acusa, la culpa está sobre tu mente y tu corazón, y a menos que mires a que en quien está el perdón, la gracia, el amor y la misericordia. Si no eres reconciliado con Él, estarás perdido. Por eso es importante vez tras vez anunciar a Cristo levantado, proclamar su gracia, su misericordia y su amor para que todo aquel que le cree no se pierda. Por eso fueron establecidas las iglesias. ¿Sabes por qué? Porque este mundo es temporal. Porque este mundo es pasajero, este mundo que tanto amas es pasajero. Vienen cielos nuevos y tierra nueva. Este mundo que tanto amamos está condenado, sentenciado, salpicado de pecado, de las consecuencias del pecado. Y nosotros vivimos aquí. Y nos aferramos a nuestro pedazo de tierra, a nuestro carro, a nuestra bicicleta, a nuestra cartera, a lo que tenemos aquí, a nuestros hijos. Y Dios dice, todas estas cosas son temporales. Será establecido un reino eterno, en el cual no habrá pecado, no habrá pecadores, no habrá rateros, no habrá fornicarios, no habrá mentirosos, no habrá codiciosos, no habrá egoístas. No habrá idolatría, solamente la adoración del Dios verdadero. Entonces, ¿qué haremos nosotros? Si tú quieres ir al cielo y vas a querer ir a ver Star Wars ahí, no va a haber Star Wars, no va a estar Yoda ahí. No lo va a acompañar la fuerza, amigo. No va a pasar eso, ¿verdad que no? Hermanos, o sea, tenemos que voltear, o sea, las preguntas más importantes para nosotros, ¿no? Siempre regresamos al nivel de preparatoria, esa parte me gusta porque regresamos a, cuando el maestro de filosofía y el maestro, algunos maestros más, nos podían estudiar unos ensayos horribles y unos estudios espantosos de filosofía y de existencialismo y no sé qué más, todos los sismos. Y eso les va a recordar eso, ¿no? Que Cristo es la respuesta en sentido ontológico, en sentido teleológico, en sentido moral, en sentido epistemológico. ¿Quién soy? ¿Para qué existo? ¿Quién soy? ¿Para qué existo? Dios dice, tú eres una criatura, yo soy el creador, yo te estoy dando la respuesta, te digo que tienes que vivir en conformidad, tu felicidad está en creer en mí, como criatura tú encontrarás tu felicidad creyendo en mí y dependiendo totalmente de mí, adorándome, amándome, creyendo y vivirás eternamente en una relación conmigo. El hombre fue creado para eso, dice, predestinados para estar, ¿dónde? En la presencia de Dios eternamente, ¿verdad? Glorificar y alabar la sabiduría, la grandeza, el poder de Dios. ¿Cuál es el propósito de mi existencia? O sea, ¿para qué existo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? El sentido teleológico. O sea, ¿para qué existo? ¿Quién soy? ¿Para qué existo? ¿Qué es el bien y qué es el mal? No. ¿Para ti? O sea, que yo me vaya de farra cada fin de semana y haga jueves y de viernes y el sábado de no sé qué. Esa es mi opinión. Tú estás, dices que eso es pecado, pero yo pienso que no. O sea, hermanos, aquí se desalojan todas las dudas y Dios nos da la respuesta. Dios nos dice que está bien, que está mal, que es bueno y que es malo. Nos lo define específicamente en sentido moral. Dios no nos ha dejado a sus criaturas definir qué está bien y qué está mal. Él lo ha definido y nos lo ha enseñado en su palabra. Y nosotros debemos estar dispuestos a creerle y a obedecerle. Cristo vino a ratificar toda la ley. No he venido a derogarla, no he venido a tumbarla, he venido a cumplirla y a decir esto es la verdad. Y obró una justicia perfecta para que nosotros los pecadores que fuimos averiados por el virus del pecado podamos tener. Por eso debemos hablar otra vez de quién. De Cristo. La causa oculta, la gloria de Dios, la manifestación de Dios. En sentido epistemológico, porque aquí el sentido epistemológico, esta es una pregunta muy chistosa, porque la pregunta del sentido epistemológico es, ¿cómo sabemos que sabemos? Está medio chistosa la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que sabemos? ¿Tenemos conocimiento verdadero? Sí. Y sabemos porque Dios nos ha manifestado su verdad en su palabra. Yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Entonces tenemos respuestas, hermano. Y Cristo es la respuesta a cada una de estas cosas. Cristo ratifica cada uno de los atributos de Dios. ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Por qué sabemos? Y todo el mundo, toda la religión dice, nosotros, de acá con nosotros está la respuesta. La historia de la redención que escuchamos en Juan 3 nos da las respuestas. Y nos dice, para que tú entiendas y ames todas estas cosas, y ames esta palabra y me ames a mí, tienes que nacer de nuevo. Tienes que recibir la vida espiritual. Tienes que ser consecuente con lo que tus ojos ven de la creación. Cuando tú te sientes pequeño ante toda esta creación, y empiezas a considerar la voz de tu conciencia, la ley escrita, aunque deteriorada por la caída y el pecado, está tu ley, y tu conciencia te habla, y tú no la quieres oír, o sea, mejor le subes al radio, le prendes a la tele, no quieres oír la conciencia, ¿verdad? Porque la conciencia te avisa y te juzga de muchas cosas. Te detiene, te estorba. Hermanos, Cristo viene y nos habla y nos dice, de tal manera amó Dios al mundo. Dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. No se pierda en este caos, en este mar de confusión, no sea condenado, sino tenga vida eterna. Hay perdón en Cristo Jesús para los pecadores. Tu problema y mi problema de todos los seres humanos es el pecado, hermano. ¿Quieres tener respuestas? Tienes que mirarlo a él. ¿Quieres tener respuestas? Tienes que creer en él. Tienes que escuchar lo que te dice. Él es nuestro profeta, nuestro maestro, nuestro mediador entre Dios y nosotros, nuestro rey, para que ya nuestra vida no esté fracasando y dando tumbos. Él es la brújula que nos orienta en toda pregunta, en toda inquietud, en toda decisión. En él se resuelven todas las inquietudes y preguntas y los problemas del hombre. Y todos estos, por supuesto, son debido al pecado. ¿Y cómo podemos cambiar? ¿Cómo podemos hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal? Necesitamos nacer de nuevo, ¿verdad? Necesitamos un cambio de corazón. Necesitamos que el corazón de piedra sea convertido en un corazón de carne. Necesitamos mirar a Él. El pecado ha invadido nuestras vidas. Entonces debemos creer en Él, mirar a Él, confiar en Él. Este es el mensaje del Evangelio básico aquí. Hermano, en Hechos 28 queda registrado, antes de ir a la parte final. En Hechos 28... Voy a tener que ir al instituto del hermano Tomás, porque el hermano Tomás tiene como 8 sermones en una página y los junta todos. Entonces no puedo juntar 2. Me hago bolas. Hechos 28, versículo 4. Tenemos aquí la historia de unos bárbaros que no eran tan bárbaros. 28:4 dice: cuando los bárbaros vieron la víbora colgando de la mano de Pablo, no se acuerdan ustedes que le mordió la serpiente, decían los unos a los otros: ciertamente este hombre es homicida, quien escapado de la mar, había naufragado, ¿verdad? Escapado de la mar, la justicia no lo deja vivir. Estos bárbaros entendían el mensaje de la revelación natural, ¿no? Entendían el juicio de Dios, que Dios castiga sin mano y sin cuarta, dice, ¿no? Sin palo y sin cuarta. Cuando tú haces el mal, te llegan juicios a tu vida. Estos bárbaros lo entendían, pero los que han salido de la universidad hoy en día no lo entienden, no quieren creer en Dios, ni siquiera el mensaje que nos revela la divinidad y el eterno poder de Dios. Quieren entender la relación de causa y efecto. Este mundo fue hecho por Dios, Él es la causa oculta, Él es la respuesta. Y ellos, lo que estos bárbaros entendían, los que salen de Harvard no entienden esto. ¿Y nosotros qué haremos? ¿Dejaremos que los de Harvard lleguen nuestras vidas? ¿Vas a dejar que la tele y el mundo y la carne guíe tu vida? ¿O vas a confiar en la verdad preservada por Dios, en su palabra, para que Él dirija, gobierne, te enseñe y te diga cómo vivir y que salgas de este mundo en una forma correcta, no reconciliado con Dios? ¿Sabes por qué amamos tanto a Cristo? Porque Dios nos ha perdonado. Hemos sido reconciliados con Él. Por eso le adoramos. No nos ausentamos de la adoración. Cada día le adoramos. Cada día de Él le conocemos. Estamos agradecidos eternamente con Él. Hoy en día, entonces, estos bárbaros entendían el lenguaje de la creación. Y vuelvo a insistir en eso, que eran bárbaros. Hoy en día estamos llamados a seguir levantando como iglesia, como creyentes, nuestro estandarte, dice el Cristo de la respuesta. Él es el Creador, Él existía antes de la creación, Él se propuso venir a este mundo a redimir y mostrar el grande amor de Dios, la grande gracia, amor, sabiduría, su santidad, su justicia. Es el mensaje para este mundo. Que mirásemos a Cristo, que creyésemos en Él. ¿Sí? Exactamente, Él es señalado, hermanos. Es causativo, dijimos el pasaje de Juan 3, porque Cristo es señalado como la causa inmediata ¿de qué? De la salvación, de la regeneración, de la vida. Mirad a Él, Él es Dios, Él es la causa, de Él viene la vida, por eso hay que mirar a Él, por eso hay que creer en Él, hay que confiar en Él. Y Dios da la vida por medio exactamente de su palabra. ¿Alguien me dice qué tiempo llevamos ahorita? ¿Qué hora son, hermano? 8:20. Eso quiere decir que vamos de tiempo y que ya vino se me pasó el tiempo. Siga, vámonos. ¿Le seguimos? Sí, sí. Entonces, los hermanos tienen una mirada de ya no, por favor. Vamos a señalar una idea más, hermanos. Una idea más. Si ya hemos hablado un poco, creo, sobre la causa oculta. ¿Quién es la causa oculta, hermano? Cristo. Sin lugar a dudas. Voy a dormir en paz con esa respuesta que me dieron. Si no olvidan eso, ya es suficiente, ¿verdad? Además, si usted ve al mundo, No vamos a pintar aquí, esta es la última idea, hermano. Hermano Formaleza, él ya sabe que esto puede ser fatal, ¿verdad? Piso número uno, piso de arriba. Dios, el cielo, el piso de abajo. Nosotros, abróchense los centuriones, los cinturones. Fíjense bien, hermano. Nosotros vivimos aquí abajo, ¿verdad? En el mundo real, con edificios, con animales, es la creación, ¿verdad? El reino espiritual, el cielo, Dios, ¿ok? Entonces, Cristo aparece aquí, delante de nosotros, ¿verdad? Él descendió del cielo para hacer su obra redentora. ¿Está usted de acuerdo? Y Dios nos dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cuando se apareció aquella escalera de Jacob, ¿se acuerda usted? ¿Qué conectaba? El cielo con la tierra. Y Cristo dijo: de cierto, de aquí en adelante, iniciando su ministerio, verán a los ángeles de Dios que ascienden y descienden por esa escalera. Pero, ¿cuál es la escalera? En realidad, esta escalera se convierte, fíjese bien, se convierte en una puerta, la única puerta. Si este mundo va a ser destruido, juzgado, sentenciado a causa del pecado, el único lugar de escape hay que proclamar, hay que levantar esa puerta de escape. Por eso dice que prediquemos a Cristo, que exaltemos a Cristo. Es una puerta de emergencia. La gran causa oculta es esa puerta, ¿no? Encontramos resuelto el misterio de la vida, de la existencia, de la creación. ¿De dónde está la creación? Yo la hice. ¿Sí? ¿Pero qué ser tan inteligente? Yo soy ese ser inteligente. ¿Pero por qué hiciste tantas diferencias? Porque yo soy soberano. ¿Y por qué hay tantas cosas tan bellas? Porque yo soy infinitamente sabio. ¿Y por qué hay tantas guerras? Porque yo dejé a los hombres sufrir las consecuencias de sus pecados. Y lo mostré durante 6,000 años para que los hombres contrastaran. Salvo la iglesia, salvo su pueblo, ninguna persona más tiene la noticia de Dios. Y el mundo vive perdido y extraviado y se sigue muriendo, se sigue condenando. Y nosotros somos llamados a pregonar el Evangelio para rescatar a todos aquellos que Dios ha querido salvar. Nosotros somos llamados a predicarle a uno, a otro, a que nos encontremos, al compañero, a la familia, para que ellos crean. Y algunos no nos creen, estás loco, ya te lavaron el cerebro. Pues ni modo, o sea, yo voy a seguir proclamando a Cristo, hermanos. El apóstol nos llama a creer en Él, a depositar nuestra confianza en su verdad, a depositar nuestra confianza en su persona, a unirnos a Él en nuestro destino. Cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, nos unimos en el destino juntamente con Cristo. Somos humillados para que juntamente con Él seamos exaltados. Morimos con Él en la cruz a este mundo para que juntamente con Él seamos resucitados. Andamos en novedad de vida y estaremos una eternidad con Él, resucitados en gloria en nuestro cuerpo también. Hermanos, este es lo que Juan está hablando. Juan, dice Juan en 3:17 que el propósito de la venida de Cristo no es condenar. El propósito de la venida de Cristo es que ignoremos aquí, borramos todo esto. No queremos todas las religiones de los hombres. Allá tenemos suficientes religiones para tener otra religión. Entonces deshacemos, y todas las religiones de los hombres están aquí, ¿no?, con sus pequeñas escaleras, y cada uno, unos tienen escaleras más grandes, unos tienen unas muy altas porque son muy rigurosas sus religiones, hermanos, pero no hay ninguna puerta ninguna obra, ninguna religión te va a introducir al cielo. El único camino es la puerta de Cristo. Entonces este pasaje es importantísimo, nos señala la puerta de emergencia. Hay veces en una empresa, ¿no? La ilustración de la puerta de emergencia es muy buena, porque si hay un incendio, ¿qué pasó? La puerta de emergencia, ¿dónde está la puerta? ¿Cuál puerta? Y ya se murieron todos allá adentro. Pero hermanos, la puerta establecida por Dios es una puerta en realidad todopoderosa, infinita, de una misericordia amplia, eterna, de un amor profundo, insondable. Hermanos, ¿podemos entrar por ahí? No, tengo miedo que me rechace Cristo. Hermano, Cristo ha dicho que yo vine y yo no le he hecho fuera. Pero es que yo tengo dudas porque soy muy pecador, o he sido muy pecadora. Ven a Cristo. No, es que todavía no estoy listo, todavía no estoy lista. ¿Cree en Cristo Jesús? Dios no te pide que estés listo, Dios te pide que vengas, que creas en Él, que te abraces de Él. No esperes estar listo, si no, nunca vendrás, porque nunca estaremos listos, somos pecadores. Ven tal como eres. Él cambiará tu vida, transformará tu alma. Mirad a Cristo y sed salvos todos los términos de la tierra. Ese pasaje se hizo tan famoso, ¿no? El pasaje que Dios usó para traer a la vida a un gran predicador que se llamaba Carlos Asunción. Maravilloso, ¿no? Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Entonces, hermanos, en realidad la venida de Cristo significó una puerta abierta entre el cielo y la tierra, una puerta de emergencia, un portal de salvación. Esto es lo que es Cristo. Ya ven las series y esas de, tienen un portal y se meten y salen. ¿Verdad? Hermano, esa es la puerta, única puerta de salvación, la salida de este mundo es Cristo. Unidos a Él, unidos con Él en su destino. Él constituye el más fuerte testimonio del cielo en la tierra. No hay otro testimonio mayor. Todos los profetas palidecen delante del testimonio y de la obra de Cristo Jesús. Él es la puerta de acceso entre el cielo y la tierra, este mundo caído, ¿no? Y esta es la palabra de fe que predicamos. Una puerta para escapar. Hay peligro de perdición eterna, ¿verdad? Y siempre será tiempo de creer en Cristo, de descansar en Cristo Jesús, porque de tal manera, oh Dios, al mundo que todo aquel que en Él cree no se pierda, ¿verdad? Vamos a dejarlo hasta ahí, hermano, ya las visitas tienen sueño. Ya estamos, después seguimos. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermano. Hacemos una oración, hermano. Nos guía, por favor, hermano Marco. Vamos a orar, hermanos, por favor. Eterno Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, agradecidos estamos, Señor, contigo por tu misericordia, que es tan llena de gracia y de bondad para con nosotros, que aun siendo pecadores, Dios, has muerto por aquellos que han de creer, por aquellos pecadores, Señor, que no merecían absolutamente nada de tus favores, Dios. Hemos observado y hemos estado escuchando, escudriñando estos pasajes, Señor, que deben traer luz, guía a nuestra vida. Y, Señor, yo te ruego que, como aquel viento que sople y que no sabemos de dónde proviene, Señor, así venga esta vista y podamos ver, Dios, lo que en tu palabra acabamos de escuchar, Dios. Te lo ruego que a través de tu Santo Espíritu, tu gracia abundante, quienes has predestinado para esta salvación, Dios, abran sus ojos por tu poder. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por la vida de mi hermano Omar, por la vida de cada uno de mis hermanos que le acompañan. Gracias, Dios. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Quédense de pie, de favor. Vamos a entonar un himno.